Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y como les señalaba, bueno, hoy día vamos a conversar, ¿cierto?, sobre bastantes noticias, eventos noticiosos que han ocurrido en estos últimos días, ¿cierto?, en la comuna de Concepción que tanto nos interesa. Pero antes, le quería consultar, ¿usted sabe qué es el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil? ¿Ha escuchado hablar del COSOC? ¿No ha escuchado hablar? Le cuento, ¿eh? Mire, fíjese que esto es sumamente interesante porque en marzo de este año ya se constituyó el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es decir, el COSOC, ¿ya? Y fíjese que este es un órgano asesor y colaborador de la municipalidad. Antes habíamos escuchado hablar de los concejales, ¿cierto?, que pertenecen al Consejo Municipal, ¿cierto?, y que tienen un rol fiscalizador de las acciones del municipio y del alcalde. Pero además existe el alcalde, ¿cierto?, la municipalidad tiene un órgano asesor y colaborador, y este tiene por objetivo asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, ¿ya?, es decir, juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, ¿cierto?, todo tipo de organizaciones, ¿ya?, de interés público de la comuna, y entendiendo por estas todas aquellas personas que tienen personalidad jurídica, eso es importante, ¿ya?, sin fines de lucro y cuya finalidad es la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otro de bien común, en especial las que recurren al voluntariado y que estén inscritas en el registro respectivo, ¿no? Esto está funcionando, como les digo. La integración, el funcionamiento, organización y competencia de estos consejos es determinado por la municipalidad en un reglamento elaborado sobre la base de un reglamento tipo propuesto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y los consejeros duran 4 años en sus funciones es presidido por el alcalde, pero cuando no está el alcalde, lo preside el vicepresidente, que se elige por el propio consejo entre sus miembros. ¿Ah? Y aquí, fíjense, estábamos revisando, porque todo esto se encuentra en la página web de la Municipalidad de Concepción. Están acá todos los consejeros titulares, son bastantes. Mire, yo les vamos a contar acá. Son titulares, son 28 consejeros titulares, ¿ah? Bastante. Dentro de ellos podemos encontrar de la Junta de Vecinos número 14, el Diego Portales, de Lorenzo Arena, Camilo Enríquez, y así sucesivamente, bastantes juntas de vecinos, están agrupaciones de familiares de apoyo de jóvenes con capacidades diferentes, clubes de adulto mayor, están la Sociedad de Carabineros, fíjese, la ONG de Desarrollo de Derechos Humanos, y así sucesivamente nos encontramos con cerca de 28 consejeros titulares, ¿ah?, que está la Asociación de Fútbol Barrio Norte y la Sociedad de Socorro Mutuo Lorenzo Arena. Todos ellos conforman este Consejo Comunal, que a lo menos se debe constituir 2 veces al año, ¿ya? Y así que eso está sucediendo hoy día. Y ellos trabajan también en distintas comisiones, ¿eh? Mire, yo le voy a leer acá unas comisiones relacionadas con el COSOC, y tiene todos estos dirigentes de organizaciones comunitarias, dirigentes, al igual que usted, ¿cierto?, que participa. Ellos en este consejo trabajan en comisiones de salud, de la inversión en infraestructura, del comercio y turismo, del medio ambiente, del deporte y cultura, de la educación, del desarrollo social y de seguridad ciudadana. ¿Qué le parece? ¿Sabía usted que había un miembro asesor compuesto con puros dirigentes sociales, funcionales y territoriales que colaboran en la función de la municipalidad? Bueno, se lo contamos acá, en Ventanilla Única. Vamos a un temita musical y continuamos con más información en el programa Ventanilla Única. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única comentándoles, cierto, de todo el quehacer noticioso que existe en la comuna de Concepción. Estábamos comentando órganos que trabajan en el municipio y en donde participa gente común y corriente como todos ustedes y nosotros, cierto, que son dirigentes y apoyan en la gestión, cierto, de nuestra gran comuna que es Concepción. Y fíjese usted que a propósito del COSOC, ¿cierto? Estaba revisando acá que unos dirigentes sociales de Concepción tendrán una pasantía en el Congreso Nacional. Mire usted, Congreso Nacional. Dice que hoy una muy buena noticia, recibieron cerca de 100 dirigentes sociales de Concepción que participaron en las 4 jornadas de la Escuela Cívica organizada por la Unidad de Organizaciones Sociales del municipio Penquimo. Esto ya que tendrán una pasantía por un día en el Congreso Nacional, donde conocerán el trabajo de los parlamentarios y vivirán la experiencia de las discusiones de las leyes. Interesante, ¿eh? Ir a donde están, ¿cierto? trabajando las leyes allá en Valparaíso. Entre los temas que trataron en las cuatro jornadas de esta escuela para dirigentes, se cuenta el proceso constituyente, la labor del dirigente social, las postulaciones a subvención y proyectos, que a todo esto tantas veces lo hemos conversado, ¿cierto? Acá entregando la información sobre los distintos fondos a los cuales se pueden postular. Y entre otras temáticas, además de conocer el funcionamiento de la municipalidad y sus distintas unidades, para terminar con la experiencia de conocer el poder legislativo. Este es un incentivo para que estas personas que estuvieron todas las sesiones de esta capacitación para los dirigentes sociales, cierto, viajen a mediados de julio y tengan la posibilidad de ver cómo funciona el poder legislativo, además de presenciar una sesión del Congreso, dijo nuestro alcalde, cierto, de Concepción, el señor Álvaro Ortiz. Este tipo de capacitaciones busca empoderar a los dirigentes sociales, principalmente en el rol que deben ejercer en sus agrupaciones, lo que también busca que esta información relevante sea entregada a los miembros de sus agrupaciones. Interesante ir al Congreso, ¿cierto?, convivir con nuestros diputados y nuestros senadores y ver que in situ, ¿cierto?, allá mismo donde las papas queman, cómo se están trabajando las leyes del país. ¿Sabía usted que, pasando a otro tema, que en Concepción se va a construir el parque mirador más extenso de la provincia? ¿Sabe dónde está ubicado? Mire, dice que serán 3.000 metros cuadrados, ¿ya?, el sector intervenido por el programa Quiero Mi Barrio, con una inversión cercana a los 150 millones de pesos. ¿Dónde? En la Laguna Redonda, en el barrio Laguna Redonda, ¿cierto? El barrio Laguna Redonda del Golf. Y la idea es recuperar el borde del cerro desde donde se puede contemplar todo el centro Penquín. Así que van a construir en Laguna Redonda, el sector Laguna Redonda del Golf, con cerca de 150 millones, ¿cierto? Van a construir el mirador más extenso de la provincia. ¿Qué le parece? Vamos a ir a conocer ese sector, ojalá que quede muy bonito. El alcalde, don Álvaro Ortiz, destacó que la iniciativa fue diseñada con ayuda de los vecinos del barrio Laguna Redonda, el Golf, quienes eligieron el mobiliario y las especies vegetales. Y él mismo puntualizó que en este sentido el programa de recuperación de barrio va muy en la línea de participación que promueve el municipio, porque nos interesa que las obras sean acorde a las expectativas de los vecinos y no se impongan los diseños. Aquí estamos claramente hablando de que es un proyecto inclusivo y participativo. Por su parte, fíjese que la secretaria del Consejo Vecinal de Desarrollo de este sector, la señora Rosa Uribe, aseguró que este proyecto se cumple, ¿cierto? Cumple un deseo de que muchos vecinos tienen hace, fíjese, 45 años que ya querían hacer algún trabajo en ese sector. Esperemos que esto resulte, ¿cierto? Y que a fin de año podamos ver un gran mirador en el sector El Golf y Laguna Redonda. Un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. We'll be right back. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y le quiero hacer otra pregunta. ¿Conoce usted la Oficina Ciudadana de la Bicicleta? ¿Hay a escuchar hablar de ella? ¿Sí? Aquí me dice mi amigo que sí había escuchado hablar de ella. Yo no había escuchado hablar de ella. ¿Ah? Y fíjese que habla aquí, hace una descripción general de que existe una Oficina Ciudadana de la Bicicleta, que las ventajas de la ciudad para el desplazamiento en bicicleta. Las características de la ciudad de Concepción, tales como su escala media, sin grandes accidentes topográficos, con una marcada vocación educativa y una reconocida condición peatonal, la transforman en una ciudad de condiciones óptimas para el desplazamiento en bicicleta y, asimismo, la existencia de elementos del paisaje altamente reconocibles representan una oportunidad de dotar de valor agregado a la red de ciclorrutas. Y aquí hay una organización, fíjese usted que está compuesta, es una instancia de trabajo participativo permanente cuya función es canalizar los requerimientos y sugerencias de la comunidad y asesorar a la Municipalidad de Concepción en la generación de nuevas políticas de fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte. Y esta es una comisión público-privada, se une la municipalidad junto con otros otras organizaciones, como por ejemplo está la Municipalidad de Concepción, está la Universidad de Concepción, Universidad del Biobío, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de Santo Tomás, la del Desarrollo, la de San Sebastián, la organización Bici Chile, Cicloturismo Biobío, Club de Montaña y la agrupación comunitaria Sustenta. ¿Ah? Todos estos todas estas organizaciones conforman la Oficina Ciudadana de la Bicicleta, que mi amigo Danilo acá me decía que la conocía y yo no la conocía. Bueno, que yo no ando mucho en bicicleta porque estoy medio gordito, pero parece que la estoy requiriendo. El objetivo, fíjese, de esta oficina es impulsar acciones orientadas a la integración de la bicicleta al sistema de transporte, contribuir a mejorar la calidad de vida, por supuesto. Danilo flaquito. Difundir recomendaciones e información respecto al buen uso de la bicicleta y generar consenso entre los distintos actores relacionados con el fomento del uso de la bicicleta. La idea es que hay que colaborar en la formulación de la política municipal del fomento y del uso de la bicicleta como medio de transporte a través del desarrollo de acciones y proyectos. Fíjese usted que existen ya ciclovías en Concepción. Las ciclovías en Concepción están dadas por, bueno, prácticamente gran parte de la avenida Manuel, el camino Los Carros, que está allá desde Lorenzo Arena, ¿cierto? Está también, pasa por la Costanera acá, hace la ruta también por el puente y por Víctor Lama. Por ahí está, esta es la ruta, la ciclovía existente. Pero también tenemos una ciclovía proyectada, fíjese usted, y esta quiere hacer rodar, ¿cierto?, por toda la ciudad de Concepción, por medio de la avenida Manuel Rodríguez, pasando por cerca de la calle Paicaví, la anterior, estamos hablando, Ongolmo, ahí me está apoyando, en la calle Ongolmo. Y vamos a hacer entonces, va a cruzar toda la ciudad, ¿cierto? Están proyectando esa vía y además están proyectando una vía, ¿cierto?, por Barros Arana y la diagonal para unir todo el sector desde Costanera hasta, pasando por el centro, hasta la Universidad de Concepción. Interesante la oficina, está haciendo un buen trabajo y en ella participan actores tanto públicos, como les decía, como privados, ¿cierto?, preocupados de la vida sana y, como no, el buen utilizamiento de la bicicleta, ¿cierto?, como una alternativa que ayuda a la salud y no contamina. Vamos a un temita musical y volvemos con Ventanilla Única. ¿Qué

solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399, Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Estábamos conversando ahí de todo lo relacionado con las organizaciones. Las organizaciones que de bicicleta, organizaciones de ciclismo, ¿cierto? Territoriales, funcionales, etcétera. ¿Usted sabía que la organización comunitaria es importante porque ahí es donde damos a conocer nuestros valores humanos y talentos individuales? Para resolver de forma efectiva los problemas sociales, económicos y políticos de la comuna. Ahí tenemos que estar participando y poder tomar, ¿cierto?, decisiones importantes. Hombres y mujeres como seres sociales que somos, ¿cierto?, necesitamos que la organización con nuestros semejantes, ¿cierto?, para comunicarnos, tenemos que socializarnos y desarrollar íntegramente y buscar condiciones más justas para la sociedad en la cual vivimos. La organización, ¿cierto?, permite que como grupo utilicemos de mejor forma el esfuerzo y los recursos colectivos, ya sean humanos, materiales, económicos, para lograr los objetivos que nos proponemos. También facilita la mayor oportunidad para conocer, para negociar, para demandar, ¿cierto? Sobre todo con nuestros municipios, que son la organización, ¿cierto?, que es la institución pública más cercana y la que trabaja en función de todas nuestras problemáticas. A través de la organización también logramos mejores resultados de las actividades gracias a la mejor utilización y distribución, ¿cierto?, de los recursos, posibilitando el desarrollo de líderes, que eso es sumamente importante porque todas las organizaciones, ¿cierto?, deben tomar decisiones y deben tomar buenas decisiones. Por eso es hoy día hemos conversado a propósito del COSOC, hemos conversado de los 100 dirigentes que se capacitaron y van a ir a una pasantía al Poder Legislativo, ¿cierto?, allá al Congreso Nacional. Las organizaciones que participan, tanto pública, privada y de organizaciones sociales, como es en esta oficina de la bicicleta, ¿cierto?, en donde quizás se requiera también más fuerza para poder mejorar y sobre todo para poder identificar que Concepción hoy día tiene un gran potencial y por lo tanto ese gran potencial que lo conocen todos los ciclistas es mejor trabajarlo, ¿cierto?, y poder tener una ciudad coherente para poder distribuirla. ¿Cómo se logra? Por medio, ¿cierto?, de una buena organización. Y la idea principal, estos son los procesos importantes, que siempre en una organización los miembros se reúnen voluntariamente y deciden participar activamente en búsqueda de soluciones. Y por ahí nace todo. Todos nos organizamos para buscar una solución. Una solución para el ciclista, una solución para la vivienda, una solución, ¿cierto?, para los adultos mayores, para los jóvenes, para la cultura, para los músicos. Y luego, cuando todas estas personas se juntan, porque tienen algo en común y se juntan, planifican tareas necesarias para lograr sus objetivos. Por supuesto, si somos músicos queremos, ¿cierto?, tocar en un grupo musical, si somos ciclistas queremos ir a recorrer a las calles, ¿cierto?, y le van dando un orden adecuado a las cosas para ordenarlo. Luego estas se ejecutan y luego tenemos que evaluar, ¿cierto?, que todo lo que estamos planificando hacerlo. Pero todo se logra por medio del capital, pero este es un capital social que construimos, ¿cierto?, entre todos, ¿cierto? Entonces construimos y la idea es que debemos tener ciertos criterios básicos para poder trabajar en una organización comunitaria y el principal es el interés común, ¿cierto? El que todos estemos trabajando en función de un bien que nosotros queremos buscar y solucionar, que tiene que ser libre, por supuesto. Y la idea es que todas estas agrupaciones tomen decisiones por mayoría, en forma democrática, como corresponde, ¿no? Queremos tomar decisiones y queremos mejorar lo que tenemos. Vamos a un temita musical y ya volvemos con otras noticias que tenemos acá de la Municipalidad de Concepción con el programa Ventanilla Única. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y, como les comentaba, la idea era pasar por el espacio noticioso que le ha entregado, cierto, a la comuna de Concepción estos últimos días. Y fíjese usted que un 86% de avance presenta en la obra del CESFAM Santa Sabina. Fíjese que después de varias dificultades y rumores de que el CESFAM Santa Sabina va tomando forma y con un 86% de avance de obra, este nuevo centro de salud familiar del sector de Barrio Norte pronto abrirá sus puertas a la comunidad, cumpliendo con los anhelos más sentidos. Así que estos adelantos fueron comprobados por el alcalde que anduvo por allá y con el director de Servicio de Salud Concepción, el señor Marcelo Llévene, y un grupo de 60 vecinos y dirigentes sociales que asistieron a una presentación en terreno y el recorrido de las obras. Así que le preguntaban a la presidenta del Consejo de Desarrollo del CESFAM Santa Sabina, cierto, sobre esta situación, y ella señaló que se está cumpliendo un sueño de todos los usuarios y la empresa que está construyendo es excelente, que habla de que tiene muy buenas terminaciones y que todo se ve bien en la infraestructura. Destacó a la comunidad que representa, cierto, en el Consejo de Desarrollo, por su paciencia, y que esperan pronto la inauguración. ¿Qué me dice usted? Ya están avanzando las obras, ¿cierto? Y esto, fíjese, está hecho, la construcción de un edificio de tres niveles, con una superficie de 1.675 metros cuadrados, y además va a contar con 14 box clínico multipropósito, 2 box de ginecología, 2 box dental, con dos sillones cada uno, rayos X dental, sala de trabajo clínico, va a tener farmacia, esterilización, va a estar bastante potente este CESFAM de la del sector de Santa Sabina, que ya le falta poquito, a un 86% solamente para concretar, cierto, dicha construcción. Y revisando más, porque esta semana ha estado bastante noticiosa, con bastantes temas de interés, fíjese usted que el tradicional barrio de Cerro La Virgen luce ahora con una nueva iluminación, y esta iluminación es LED, dando mayor seguridad a su residente, y a esto se suma una plaza de ejercicio que complementa un área verde muy utilizada por adultos y niños, y todo esto se logró gracias a una inversión de cerca de 30 millones de pesos gestionada por la Municipalidad de Concepción y la Junta de Vecinos del sector del barrio Cerro La Virgen. Estos proyectos fueron inaugurados por la comunidad y autoridades municipales, y en la ocasión, cierto, el presidente de la Junta de Vecinos del conjunto residencial Cerro La Virgen, el señor Ricardo Godoy, dijo que esto en nuestra comunidad es muy importante porque por un lado promueve los estilos de vida saludables y por otro tienen el reemplazo de las luminarias, que les da un poquito más de tranquilidad como una forma de evitar y prevenir la delincuencia. ¿Cómo se mueven ahí entonces todos los vecinos de los distintos sectores de la comuna de Concepción? Ya habíamos hablado de los dirigentes sociales que se van, cierto, para Valparaíso. Tenemos los dirigentes que trabajaron, cierto, en el mirador más extenso allá en la Laguna Redonda del Golf. Ahora están los dirigentes, cierto, de la Junta de Vecinos del sector residencial Cerro La Virgen, cada uno de ellos trabajando en virtud, cierto, de una necesidad sentida por todos y que tiene que ver con la seguridad y la vida saludable. Ambas cosas congenian en este proyecto, cierto. Además, el alcalde señalaba que la plaza saludable permite concretar un compromiso hecho al asumir su alcaldía, que era inicialmente de 20 lugares de ejercicio y que hoy día están llegando, fíjese usted, que a 90. Existen 90 lugares de ejercicio hoy día en los distintos barrios, cierto, de la comuna de Concepción. ¿Qué le parece a usted? Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. But some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not. Your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, with those words of mine to say. Estamos de vuelta ya en el último bloque del programa Ventanilla Única. Ha pasado volando esta jornada en donde hemos conversado, ¿cierto?, de las distintas noticias que se han acaecido acá en la comuna de Concepción. Y fíjese usted que una nueva versión de la Copa de la Ciudad de Concepción de básquetbol se dio inicio este fin de semana, donde se presentaron los 24 equipos que disputarán en dos categorías este tradicional torneo de baloncesto intercomunal. En esta oportunidad se incluyen escuadras penquistas de Talcahuano, Chiguayante y Penco, además de instituciones que aceptaron el desafío de ser parte de este campeonato. Y este año los cotejos no solo se disputarán en el Gimnasio Municipal de Concepción, sino que además se van a poder disputar también en La Tortuga y en el Gimnasio Lord Cochrane. Concepción no es solo fútbol, sino que también se le da el espacio a otras disciplinas deportivas, como por ejemplo el básquetbol, para que podamos desarrollar durante los próximos meses esta Copa Ciudad de Concepción Básquetbol Varones. Es así como lo decía nuestro alcalde, el señor Álvaro Ortiz. ¿Ah? Así que estas escuadras que disputarán este evento hicieron un juramento de fuego limpio que fue tomado por el destacado basquetbolista Patricio Briones, quien lo incentivó a defender la camiseta que representa. Así que ahí está, ya empezó, si a usted le gusta el básquetbol, ya empezó la Copa Ciudad de Concepción y va a estar bastante interesante, así que hay que buscar más información. Le vamos a buscar más información de cuándo pueden ser los partidos, ¿cierto? Para que usted también vaya junto a su familia a visitar, ¿cierto? Y a ver estos partidos de básquet. Vamos a un temita musical y ya volvemos. Estoy sintiendo mi camino a través de la oscuridad, guiada por mi corazón. No sé decir dónde el viaje va a terminar, pero sé por dónde empezar. Dicen que soy demasiado joven para entender que estoy atrapada en un sueño. Buena la vida me pasará si no abro los ojos. Bueno, por mí está bien. Despiértame cuando todo haya terminado. Cuando sea mayor y más sabia. Todo este tiempo he estado encontrándome a mí misma y no sabía manos. Deseo tener la oportunidad de viajar por el mundo, pero yo no tengo planes. Deseo poder quedarme así de joven para siempre. No temo cerrar los ojos. La vida es un juego hecho para todos. El amor es el premio. Despiértame cuando todo haya terminado. Cuando sea mayor y más sabio, todo este tiempo he estado encontrándome a mí misma y no sabía que me perdí. Bien, amigos y amigas del que están hoy día escuchándonos el programa Ventanilla Única, hemos llegado al final del programa, muy contento con toda la información que le pudimos entregar. Esperamos poder entonces acompañarlo en el siguiente y poder entregarle aún más información de todo lo relacionado con nuestra ciudad, gran ciudad de Concepción. Así que junto a mis amigos Carlos Reyes y Danilo Cid en controles, en su programa Ventanilla Única y su amigo Leodán Zapata, que siempre está con usted, nos despedimos y con un fuerte abrazo y lo espero en el próximo programa de Ventanilla Única.